A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Aquí estamos con el Joaquí. ¿Cómo va Joaquí? En estas cuarentenas principales de hoy, lunes 20 de abril de 2020. Hoy vamos a tener un programa bastante especial, particular, porque en el fin de semana, el sábado, se nos fue Lucía Inés Ricci, una querida y apreciada prima y amiga, compañera, oyente y participante de este programa también. Inés venía peleando con un montón de cuestiones y lo venía haciendo con alegría y con decisión también. Así que bueno, vamos a estar dedicándole este programa a Inés. A esa parte de Inés que queremos recordar, que queremos no perder, que queremos continuar, pero también dedicándoselo al programa, a Lucy, la mamá, a Santi, el hermano, a Magu, la otra hermana, y a todos los familiares, los y las y les familiares que este fin de semana hemos tenido que hacer la despedida desde donde estábamos. Y la idea no es hacerlo solemne ni triste, sino todo lo contrario, como quisiera seguramente Inés, con alegría, como estuvo participando hasta el mismísimo viernes. Así que vamos a ir comenzando con algo de musiquita, y para esta musiquita estuve tratando de pensar qué le gustaba a Inés, qué quería Inés. Y me acordé que hace mucho a Inés la he escuchado cantando una canción que ahora vamos a compartir. Ahí, justito, se acaba de terminar de bajar. Así que ahí va. Para Inés, empezamos así. No,

Bueno, acá estamos preparándonos un mate con Joaquín. ¿Fuiste a poner una pava, Joaquín? Bueno, ahí baja Tania, despertándose de la siesta. Y más o menos baja, pero no muy despierta. Bueno, hoy en este programa especial vamos a estar compartiendo algunos mensajitos que tienen sentido en esta situación y que tenemos ganas de revivir y de compartir. Pero se me ocurría pensar cómo la recuerdan a Inés sus seres queridos. Y Juana, desde San Luis, nos decía esto. Hola a todos. Bueno, ¿qué me gustaba de Inés? Muchas cosas. Muchas cosas me gustaban de Inés. Entre las que más me gustaban era su frescura, su espontaneidad, era como era. Largaba las cosas así como muy desde adentro, muy desde un lugar auténtico. Era auténtica. Me gustaba su capacidad para siempre encontrar lo lindo de las personas. Aún cuando estaba enojada con alguien te decía, no, ¿por qué tal cosa? Pero igual tiene toda esta parte y enseguida te mostraba lo lindo de esa persona. Eso tiene que ver con la bondad también y con la humildad y la sabiduría de saber encontrar en cada uno lo lindo y resaltarlo. Porque ella lo resaltaba a lo lindo de la gente. Tenía que ver con su calidez. Inés fue una persona muy cálida, muy cálida. Me gustaba esta cosa de que disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida. Desde hacer un cuadrito, desde hacer un... Todo a todo le daba un... ¡Qué lindo! Le daba como una cosa así de fiesta. A las pequeñas cosas de la vida, momentos compartidos, le daba mucho valor a las pequeñas cosas de la vida. Y esa es una característica que no es fácil encontrar tampoco, ¿viste? Porque uno siente como que estamos todos en un ritmo y en una cosa, y yo digo, qué sabio eso, ¿no? De poder detenerse a disfrutar de un momento, de una charla, y estar ahí, no en otro lado, estar ahí presente. Bueno, eso, me gustaba su calidez, mucho su calidez me gustaba, y su risa, su carcajada, bueno, eso, y muchas cosas más, pero de las que más resalto son esas. Les mando un beso grande, grande a todos. Los quiero. Gracias, Juana. Y un poco teniendo en cuenta eso, vamos a compartir nuevamente el cuento que nos compartía Inés. Ahí vamos, a ver. Inés, quien con bastante temor de lo que escribía, ¿no?, compartía esto. En una de las consignas del programa, donde la idea era llenar de cuentos el aire. Ahí va. Bueno, buen día. Voy a ver si puedo leer mi escrito. Mi último escrito. Alas para volar. Bueno, el otro mejor, en el otro audio lo leo, porque si no va a quedar la introducción. Alas para volar. Las buscaba minuciosamente, por todos lados, en cada rincón del gran jardín, en las horas más apacibles del día, en las que se podía disfrutar del silencio. El cuerpo distendido, en patas, caminando por el frondoso colchón verde, casi desnuda con el sol tibio de a ratos penetrando en su piel, y en otros momentos, bajo las sombras brindadas por aquellos viejos pinos repletos de cotorras de las que se esperaba se les cayera alguna de esas que para ella durante aquel verano se habían convertido en tesoros de luz, suaves, coloridas. Escaseaban. Era costoso hallar una, pero cuando lo conseguía pasaba a ser sumamente gratificante. Tenían que ser raras, naturales, auténticas. Su nueva pasión, coleccionarlas. Y en el proceso de hallazgo, aprovechaba para ordenar sus pensamientos y sus días, aunque este trayecto no durara mucho. Concentrada en la tarea, observaba con los brazos entrelazados en la espalda, a paso lento y mirada de inspector, cada pedacito de tierra, de pasto, de hojas secas, para notar si entre ellas descubría una nueva exótica pluma, impregnándose al mismo tiempo de todo aquello que le brindaba el objetivo impuesto, como flotando en la tierra, entre mojada, descalza, desnuda. Plumas, simples plumas, tal vez una irrisoria pero apasionada búsqueda, debido a que quizás a la vuelta en el bosque o jardín lindero existieran miles de ellas, o a que más tarde se las llevara el viento. Lo que valía era su propio tiempo de hallazgo, su paciencia, su temple y el aprendizaje que le aportaba el recorrido con todos los sentidos a pleno, otorgándole paz, conectándose con el ahora, aferrándose a algo. Creer, intentarlo, hacerlo, inyectándose una cuota de inocencia más allá de la desilusión que pudiera causar, después el encontrar todas juntas más allá del viento. Como en la vida, vale nuestro propio paso, nuestra propia impronta y el goce que genera la búsqueda y el descubrimiento personal, momentáneo. Porque de esto se trata, una irrisoria búsqueda llena de admiración que no queremos dejar de saborear, en la que lo que importa es disfrutar del camino. Quería alas para volar, aunque sea por un rato. De qué callada manera, Pablo Milanés, Nicolás Guillén, interpretada por Viajeros. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, yo muriendo. Dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo. un betere pe pum, para un betere pa pa pum, para un betere pe pum, para un betere pe pum, para un betere pe pum, para un betere pa pum, para un betere pe pum, para. Y ahora vamos a darle paso a algo que pidió Inés y no lo pidió, pero que estuvo compartiendo. Tengo un matete de audios. Espérame un segundito. Estuve buscando, porque una de las cosas que hacía Inés era cantarnos en los grupos, como una forma de recordar y de llevar esa identidad familiar que le fue encontrando la vuelta internamente y con muchos recuerdos y agarres de cosas, ¿no? De su viejo, de sus historias, de su familia. Y entonces cantaba, por ejemplo, esto. Perdón, ahí va de nuevo. Esto, ahí va. Viejo zapato, cuánto tiempo ha pasado, cuántas ilusiones que revivo en vos, cuántas canciones a tu paso he cantado, que no recuerdo más. Por sobre las altas cumbres de no me acuerdo. Y por siempre inmaculada al sol, param, pam, pam, siguiendo la estrella alpina que trae recuerdos de un lejano amor. Esa la cantaba con papá. Bueno, Inés, mirá, buscándola, yo no la conocía. Ahí está. En una versión de más o menos esa época. Con gente de la edad de tu viejo cantando. Thank you. Y así son las cosas, ¿viste? Estamos acá, abrazándote, Inés. Entre todos, todas y todes. Desde San Luis, desde España, desde la Patagonia, desde Buenos Aires, desde provincia de Buenos Aires, desde distintos lugares del mundo. Y vos hablabas de tu viejo, y tu viejo parece que escribió algo que le compartió a Marilú, que Marilú nos comparte. Mirá, escuchá. Hola Javier, hoy me acercó Francis, algo que escribió Gaby una vez que, estando yo muy movilizada porque se habían muerto amigos y gente muy cercana, les propuse a mis hermanos que pensáramos acerca de la muerte y que tratáramos de naturalizar la muerte. Y entonces Gaby escribió esto. Ahora vamos a naturalizar la muerte. Siento como si todos estuviésemos en una estación de tren, cada uno con su boleto. Estamos en grupos de amigos y parientes y con la espera nos hemos ido amigando con personas de los otros grupos. Estamos divertidos y nos damos calor unos a otros mientras esperamos. Pero no entramos en un solo tren y nos van llamando cuando sale un tren y se arrima otro para seguir cargando gente. Todos tenemos que viajar, pero ya con la espera nos hemos hecho necesarios unos a otros y nos gustaría seguir esperando todos juntos o que nos llamen a todos. Nos cuesta separarnos y no nos hemos puesto de acuerdo dónde encontrarnos. De esto nos damos cuenta a medida que van llamando a alguno de nuestro grupo especialmente, pero también cuando llaman a los de los otros grupos. No nos importa si cuando los encontremos vamos a estar diferentes por el tiempo transcurrido y a lo mejor nos cueste reconocernos, pero sí queremos que cada uno sea cada uno y volver a tenerlo cerca. Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, decía la vieja. Y recién se nos ocurre preguntar, medio a los gritos, por el ruido que hacen todos los que van subiendo en el apuro por conseguir asiento. ¡Ey, che! ¿Dónde nos encontramos? Pero ya no nos oyen y se van perdiendo dentro del tren. Esto nos deja con desconsuelo y volvemos a juntarnos los que vamos quedando a esperar que sigan llamando. Y volvemos a cantar, a recordar lo que cantaban los que ya están viajando y recordar sus caras, sus expresiones, sus chistes, sus emociones. De vez en cuando alguno dice, ¿y cómo nos olvidamos de acordar un lugar para encontrarnos? Y esto nos entristece por momentos y volvemos a contar anécdotas y cantar mientras seguimos esperando que nos llamen, porque todos tenemos que viajar. De l'autre côté du monde viennent ce soir des chanteurs et musiciens d'Amérique latine, Los Calchaquis. Est-ce que vous connaissez une chanson qui s'appelle Dos Palomitas? Dos Palomitas, oui. Puisque un des espoirs du monde, c'est toujours la paix. Oui. Et que Palomita, je crois, veut dire colombe. Oui. Colombe, oui.

Y te decía que estamos hoy en este programa especial abrazando a Inés. Abrazando a Inés y abrazándonos. Todas, todes y todos. Incluso llegan los abrazos desde Ginebra, Suiza, allí en la República Libertaria de las Acacias. Nuestros amigos y fieles oyentes y participantes, Caterine y Eduardo, nos abrazan a la distancia, fuerte y con cariño. Y ahora desde Bariloche también nos llega Mercedes, quien esto nos dice. Bueno, acá les comparto una canción que surgió de un escrito que Inés un día compartió con todos los primos, en el grupo de primos que tenemos. Algo que escribió porque estábamos todos recordando la infancia, los encuentros en el sosiego, en las navidades, y bueno, ella escribió esto y dijo, hay alguien que le ponga música, y a mí me gustó tanto que me puse a jugar, y bueno, esto es lo que surgió, que en su momento, por supuesto, lo compartí con los primos, y ella, como Juana dice, valorando y elogiando un montonazo eso que había salido, que había surgido de ella. Los tiros de nuestra infancia abrazan recuerdos indelebles de familia en comunión con espíritu veraniego relajado. Allí debajo de sus generosos brazos, impregnados de un aroma inconfundible que lleva la guitarreada a miradas cómplices llenas de inspiración, a carcajadas de esos pendex adultos que se reconfortan con ternura y unión a través de mates, fotos, charlas, hasta la llegada del infaltable que provoca estallidos de emoción por la sorpresa de lo simple. Ellos, encantadores de rincones y sombras, cobijando momentos tan remotos que recuerdan a la enamorada abuela Chacha de su pancho remontado en su escalerita, intentando llevarse consigo cada semilla de aire puro y de vínculos genuinos, de vínculos genuinos. Tiempo de inocencia, de vida eterna, de palabras que como ecos hoy resuenan en nuestras almas. Remolino, remolino, Gabriel y Cuchi, Madame Parinu, Sacucha, baby. Sos feliz, sos feliz. Richie, en fin, cubriéndose de la impronta de esta siempre presente angelada arboleda. Qué genialidad la música y la letra. Bueno, así vamos transcurriendo esta casi primera hora de los cuarentenas principales, agradeciéndoles a todos y a todas quienes están del otro lado también, participando, abrazando y haciendo que esto se transforme en ese abrazo. Mirá, hago un repaso por quienes estoy viendo, si hay alguno o alguna que está por ahí y no lo he visto o no lo nombro, me avisan. Pero está Juana desde San Luis, Paz desde El Cerrito Amigo, Santiago desde Coghlan, capital, Clara desde San Luis también en Juana Coslay, está Maru en Alicante, España. Está Marilú en El Cerrito Amigo. María Angélica en El Cerrito Amigo. Cuando digo Marilú y Antonio. María Angélica y Aníbal. Está Mercedes en Bariloche. Está Juan Cruz acá en Golondrinas. Está... ¿quién más está por ahí? A ver... está Pancho en provincia de Buenos Aires. Está por Muñiz, ¿no? Está Lucas también en España. Está Luji en capital. Bueno, y ahí están. Está Caterín, está Eduardo en Ginebra, Suiza. Está Josefina también en Bellavista. Están todos y todas. Un placer habilitar este espacio para este encuentro, para este abrazo. Vamos a ir a un poquitito más de música y ahora volvemos. Charo Bogarín, Malena Muyala, Pasos. Somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrá. Las huellas del destino pasarán, pasarán. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia. Para entrar al olvido pasará, pasará.

atravesando estas pequeñas olas, abrazándonos con también con Francis, con ¿quién más? Estaba por ahí. Bueno, con varios y varias. Acá estamos con el Joaquí, el mate. Los duraznitos. La merienda. Porque todo eso atraviesa este comedor. Por estas horas. Las témperas de Tania. Y nos vamos encontrando. Porque hay faros. Faros que nos... que nos guían, como el faro de Ushuaia, al que José y Juan Mamigliore le hicieron un tema, o le cantaron este tema. Ahí va. Lo han entendido solitario el soñador, rescatando en sueños un relato sin color. Mas nadie puede ver lo que él mira. Solo ven tormentas que un historiador contó, fábula deshecha y un destino tan traidor. Él suele contemplar tanta calma, firme entre las mareas, no vacila. El amor que cae en los restos de su ser. Inquebrantables bases, sentimientos se forjó, sinceridad culpable, triste y sin contradicción. Búsquenlo en su rumbo. Brillo en oro es elegido, y el amor que cae en los restos de su ser. Gracias, José, por estar siempre atenta y dispuesta a compartir tanta belleza. Y algo más. Está Mercedes Ricci también y Mari Altave, ¿ves? Yo decía, Mari, desde Cuartel Quinto. Está Mercedes Ricci desde Bellavista y está Marita desde Hurlingham. Claro. Bueno. Sí. Porque esto, viste, ¿cómo es? Estamos todos y todas, pero no nos vemos, nos percibimos. Bueno, ¿qué más? Acá hay unos textos que no sé si son para leer. Está María también. Sí, María, cómo no. Bueno, y están otros y otras y otros que no vemos, pero que sentimos. Están ahí, seguro, Santi, Magu, sus familias, hijos, hijas. Compañeras, compañeros. Che, gracias por ahí los apoyos. Me van diciendo quiénes más están. Gracias, che. Iba a ponerte algo y ahora anda a ver si lo encuentro. Porque, viste, ¿cómo es esto? A ver si te pongo un poquito de cortina. No te enojes, Ahí está. Pasa que esto no es así tan sencillo como parece. ¿Cómo se imagina el tras de cámara, como decía Gaia o Malena? Esto es una mesa de comedor con Tania comiendo gohan con huevo. Gohan con huevo, levadura y aceite. ¡Qué mejor merienda! ¿No? ¿Vos quisiste comer eso, Tania? ¡Pero Joaquín está acá adelante! Che, ¿qué estás comiendo? Huevos. ¿De quién son los huevitos? De las gallinas. ¿De dónde son las gallinas? De allá. ¿Y están ricos? No te escucho. Sí. Un bocadazo. ¿Qué hace Tania, Joaquín? Joaquín se friega las manos, que es una forma de decir que está muy contento. ¿Estás contento? ¿Vos qué estás tomando? ¿Un mate? Y la compu... Sí, hay que... Ahí está. Mirá. ¿Quién está ahí? ¿Qué está haciendo Ana? Cebando un mate. Soplala a Tania. Mandale un saludo. Sopla. Así. No está Arián. No está Arián. No sé. No. No llamó. No llamó. Está en Mayín. Casa. En la casa. ¿Con quién está? Con Mayito. Muy bien. ¿Tienen gallinas en Mayín? ¿Hay gallinas? Plato. Está el auto. Maneja. ¿Va a venir manejando mañana? Esperamos. Dale, esperamos. Ahora sí está. Uno dice, Arián, vení. Y Arián viene. Sea. Sí, ahora sí puede venir. Sea. Sí. Ya, ya. ¿Y se va con Gaia, Joaquín? ¿A lo de Arián? Espera. Dale. Espera. Malena. ¿Malena también va? Mochila. ¿Con la mochila? Bueno. Espera al lato. Bueno. ¿Qué estará pasando por allá afuera? Ah, sí, si dejas un tacho de miel semi vacío, se llena de abejas. Lleno, lleno. Y bueno, que aprovechen. Bueno, porque acá salió el sol después de una semana de lluvia, así que salieron todas las abejitas a ver qué flor encontraban y encontraron un resto de tacho de miel. Bueno. Y mirá lo que decía Inés de este grupo donde estamos los cuarentenas principales. Escuchá. Siento que en este grupo yo me permito fluir sin pensar demasiado porque estamos en familia, ¿eh? Así que disculpen mi informabilidad para transmitir mis sentimientos. Grosa Inés. Ninguna formalidad es necesaria. Y es más, te escucho eso y me acuerdo de tu... de alguna vez cantando esto. Que acá está hecho en un video a modo de sorpresa. Ya empezó el video. Capaz que lo podés buscar si me estás escuchando después, porque es una belleza. Es ese tipo de conciertos, sorpresa. Este está realizado en una estación de... no en una estación de tren, en una plaza de Europa, con un contrabajo tocando solo, y van llegando el resto. Ahí va, para vos, Cine. decir, ¿estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decir, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 45! ¿Puedes? ¡Ay, váyanse preparando! ¡Pueden ser los principales! Y acá, mientras Tania juega con la puerta y Joaquín se mastica unas galletitas con dulce de batata que lo hacen reír. ¿Qué te hace reír, Joaquín? ¿Será el mate o las galletas? Decía cha cha cha. Acá estamos, acá seguimos. ¿Qué querés, Tania? ¿Cómo? Soplar. ¿Qué querés vos? ¿Soplar? Pero vos podés hablar. Podés decirle, hola, Joaquín. Bueno, acá estamos. Creo que el segundo corte hacía como 50 minutos que no se cortaba. ¿Qué va a hacer con este internet? Y acá estaban pasando la letra de esa canción que escribió Inés y que tiene una enorme significación para la familia. Y decía el último mensaje, que es porque está la letra reenviada, ¿no? De... ¿no? Ah, bien. Bueno, decía, esto fue un escrito rapidito de ayer. Se me pegó mientras nadaba con la música de los chalchaleros. ¿Habrá sido Campanita? Esa que escuchamos hace un rato, que cantaba con su viejo, con Gaby. Bueno, en todo caso, Ine, sos una campeona, ¿no? Y mira, un par de reflexiones sobre esto que vamos a escuchar. Bueno, a mí sobre la consigna de qué te gustaría hacer antes de morirte. Yo creo que me gustaría realizarme en muchos aspectos, terminar de realizarme en muchos aspectos, para poder elegir dónde vivir, y tener el coraje de hacerlo también. Si me gusta el mar, irme al mar, no sé, así en muchas cosas. Me encantaría ser campeona de algo, por ejemplo, de baile. De algo. Ganar, no sé, un concurso de escritura. Así, se cortaba así el audio. Ganar un concurso de escritura y se corta. Y bueno, yo te doy por ganado el concurso de escritura, Ine, con ese cuento sobre las alas, sobre las plumitas y estas canciones, has ganado el concurso, sos una campeona. Y aunque ya lo pasamos a este tema, vamos a pasarlo ahora por Liliana Vitale y Verónica Condomí, porque también va a poner a cantar a más de uno y de una. Ahí va. Dos palomitas se lamentaban. Yo con algunos cortes en este último tramito, cortes medio prolongados, ¿qué le vamos a hacer? Estábamos escuchando Dos Palomitas por Vitale y Condomí. También nos escucha Martín, que dice que se corta mucho. Sí, efectivamente, se corta bastante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí va. Transcurriendo este programa. Y está Joaquín que quiere que ponga música de su pendrive. Así que vamos a poner un poco de Gilda, ¿querés? ¿Gilda? ¿Para bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Terminamos esa galleta? No llega. ¿Quién no llega? No llega, Ian. No, mañana la vamos a ver. Hay que ver. Sí. A las 6. Bueno. Lato. Sí, en el auto. Y Marcito. ¿Va a estar Marcito también? Se sumaba por acá, yo había dicho que estaba Marita, pero Marita lo dice así también, antes de Gilda, mirá. Yo acabo de terminar mi corrección por hoy y acabo de abrir las cuarentenas. Y también me siento hermana de todos y los quiero mucho. Gracias, Marita. Bueno, así, vamos a ponernos a bailar. Ustedes se ponen a bailar por ahí y me cuentan, acá con Joaquín nos vamos a poner a bailar Gilda. Vos dale play, Joaquín, acá mirá, pic pic, dale. Cuando vos quieras sale, tenés que hacer clic clic. Ah, tenés las manos con este dulce de batata. Ese es. Ese. Hacele clic clic. Ahí está. Joaquín puso. ¡Gilda! A bailar. Volverte a ver. Manojo de intenciones, cuesta plasmar algunas cosas, pero bueno, así es la vida, ¿no? Búsqueda y no bajar los brazos. Chicos, un abrazo a todos los que están cerca, los que están lejos, un abrazo grande. Y Joaquín, qué lindo escucharte, qué lindo. Y ahora estás bailando con papá. Te mando un abrazo fuerte, grande, grande, grande. Y te quiero un montón, hasta la punta del piltriquitrón. Hola chicos, soy Aníbal. Estoy escuchando la radio junto con todos ustedes. Qué cosa tan linda, tan emotiva, tan fuerte. Nos acordamos, tenemos presente a Inés y a todos, cada uno de todos nosotros. Esto es un hallazgo de Javier que es buenísimo. Nos sentimos todos parte de un familión hermoso, hermoso, hermoso. Besos y abrazos para todos. Así van llegando los mensajitos al +54 929 448326. Ahí podés mandarnos tu mensajito de audio contando lo que tengas ganas, respondiendo a los otros mensajes, nada, participando, diciendo lo que tengas ganas. Como lo va haciendo cada uno. Ahí va, mirá. Abrazo, Aníbal. Ya nos vamos a encontrar. Un beso grande para todos. Les leo un poquito de algo que me escribió Inesita la semana pasada. Dice, te cuento que por casa pasan los guardias y me compran cafecito y torta, jaja. Me hacen sentir útil. Me gusta sentir el timbre y el ¡uy, qué rico! Un día saqué una pizarra y puse, hay café y torta, y no pasa gente, pero los guardias vienen a los horarios más estrambóticos. Qué bueno, qué bueno, qué lindas esas anécdotas. Bueno, ahí estamos, poniéndole las cosas, y a ver, acá dice, nos dice Agustín, hola Javier, te mando otra que hice hace 2 días, y si viene de Agustín, es garantía. Para quienes lo conocemos, aunque sea musicalmente así a la distancia y en esta cuarentena, vamos por ahí. Y la canción se llama Voy, así que vamos.

todos, los abrazo fuerte. Mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu. Mu, mu, mu, mu. Mu, mu, mu, mu, mu. Realmente es una familia un poco loca, ¿eh? Mu, mu, mu, mu, mu. Mu. Mu, mu, mu. Mu. Mu, mu, mu, mu. Inés, ahí va hacia esas playas, hacia esos lugares a donde le gustaría ir con todos y con todas. Sí, mirá. Ahí siguen los mu. Extraña forma de abrazarnos, dirás vos. Pero bueno, los ritos no necesariamente tienen una explicación coherente. Y la familia y el amor y el afecto tampoco, ¿no? Digo, eso de coherencia. ¿Qué vamos a hacer? A ver, dijo Joaquín. A ver qué. Ana. Ana llevó la toalla para bañar a Tania. Bueno, gente. Hasta aquí hemos estado compartiendo todo esto. Está en el baño, Tania. Ana. Con Ana. Tania. Sí, hemos estado compartiendo, decía, todo esto, que no es poco, todas las cosas que nos han ido pasando en estos últimos 3 días y que son un resumen de las cosas que nos pasan toda la vida. Y le vamos armando en forma de programa de radio. Vaya locura la nuestra, querer meter todo eso en esto. Locura y arriesgue, ¿no? Porque, bueno, ¿quién te dijo que se podía hacer esto de esta manera? Pero acá estamos. Aquí, allá, un poco más allá, en Bariloche, en Golondrinas, en Buenos Aires, en Capital, en España, en Suiza, en cada lugar, en el Bolsón, claro, también, y seguro que me voy a olvidar lugares, varios lugares de Buenos Aires, en San Luis, ¿ves? Bueno, ahí estamos, poniéndole a este momento toda esta onda, acompañando a Ine en este viaje. Dicen los japoneses que cuando uno se muere, atraviesa, los japoneses o los sintoístas, ¿no? Pero los sintoístas básicamente, o muchos, son japoneses. Atraviesan, después de dejar el cuerpo, una laguna. Y por eso se le acompaña con fiesta, con comida, con bebida. Y se le prenden sahumerios. Bueno, allá sahumerios, en otros lados velitas. Y así nos vamos acompañando en este viaje que seguramente Inés estará haciendo hacia esas playas del Caribe, hacia esos lugares a donde quisiera viajar y que yo creo que debe andar por ahí, sin dudas. ¿Vos qué pensás? Como si no quisiéramos, vamos llegando al final de este programa y vamos a ponerle la voz suave y dulce de Ana Prada. Soy pecadora y enseguida volvemos. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor escondido. Estás escuchando Las Cuarentena Principales por Radio La Negra. Y gracias a la producción, yo quería ponerles un audio de INE que no logré encontrar entre los cientos de miles de millones de mensajes que nos hemos transcurrido y rebotado y reenviado de esta hermosa INE. Pero fíjate vos que, como te decía al principio, este programa lo hacemos entre todos y todas y todes. Y entonces la producción acá, con el señalador electrónico, me trae esta hermosa despedida. Inés acercándose a una plaza con niños jugando. Espérate, porque esto no está funcionando. Ahí va. Espérate que... A ver, ¿cómo hago? Ahí va. Así se bañan en la plaza. Divertidísimos los chicos. Qué bueno que está, cómo se refresca. Está bueno. Esto pasa todos los días en verano acá. Qué lindo. Y vamos siguiendo la puerta de arriba a mi calle. Se vistió de fiesta. Así se bañan en la plaza. Divertidísimos los chicos. Qué bueno que está, cómo se refresca. Está bueno. Esto pasa todos los días en verano acá. Qué lindo. Sacado de el Instagram de INE, ahí está. Esa forma de asumir y de enfrentar la belleza de la vida. Y no sé si es para acá, pero te lo paso igual. Ahí va, Luji. Y estamos que nos vamos. Sí. Esperamos a Arián. ¿La esperamos a Arián? Bueno, dale. Dale, en el auto. Mientras tanto, te cuento que hemos estado desde todos los lugares que se te pueda ocurrir. Hoy, muchos y muchas escuchando desde distintos lados. Esto hace que uno piense... Mientras tanto, te cuento que hemos estado desde todos los lugares vos, qué loco, que se te pueda ocurrir. Ahí está, afuera. Ya estoy hablando acá, no me vas a escuchar otra vez. Diciéndolo, me pierdo cuando me autoescucho. Perdonen. Siguen llegando esos mu de saludos. Bueno, yo quería compartirles un audio más. Esperá, primero este otro que no sé dónde está. Acá. Javier, quiero agradecerte mucho y felicitarte por el, por cómo preparaste este programa pulcramente, cuidadosamente y realmente ensamblando la voz de Inés con las cosas que buscaste. Una delicadeza el programa hoy. Te agradezco un montón. Ese cierre con Inés en la plaza y con las cosas que dice es maravilloso. Fue un cierre maravilloso para el programa, Javier. Muchas gracias. Sos un genio. Bueno, no tanto, ¿eh? Que el genio acá fue Santi, que a la distancia tira las producciones. Gracias, Santi. Gracias. Gracias, Maru. Gracias, José. Gracias, Agustín, gracias cada uno y cada una que fue participando de este programa. Y ahora sí, nos vamos a ir. Pero espera, ¿qué quedaba esto? Tanto que en este grupo yo me... No, no es eso. Bueno. No, tampoco es eso. Perdonen, ahí va. ¿Tiene escrito abajo? No, tampoco. Pero tan prolijo que veníamos. Ahí va. Ay, gracias, primas y tíos, por las cosas lindas que me dicen. Bueno, a escribir todos. De muchos he leído escritos divinos, divinos. Los míos son muy sencillos. Bueno, besote. Bueno, con ese agradecimiento de Ine, nos despedimos. Nos vamos hasta mañana, porque mañana nos volveremos a encontrar. Y seguramente seguirá Inés ahí compartiendo y estando. Pero vamos a soltarla, como decía Maru también, para que pueda atravesar esa laguna sintoísta con las velitas que les han prendido, o los saumerios, o los deseos, o las imágenes, o las fotos, o los acompañares silenciosos y sentidos de cada uno y de cada una. Nosotros nos vamos, porque tampoco podemos seguir todo el tiempo y porque está bueno darle un cierre a todo esto. Un cierre que será como ese cierre del audio de Inés, que no cierra, que dice que quiere ser campeona, que quiere ser premiada en un concurso de escritura. Y así nos vamos. Con esos cierres que nos dejan con ganas de más. Y esa es la idea. Que nos volvamos a encontrar con más mus, con más ganas y cosas para decirnos y para disfrutarnos y para acompañarnos. Para abrazarles a Santi, a Magu, a Lucía, bueno, a todos y a todas, a Pancho que estuvo ahí acompañando en ese momento tan difícil, a Ale, a Sofi, a Agustín, a Marcos, a todos. Un abrazo grande, nos vemos mañana. Chau. Esto fue Las Cuarentena Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga.